¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y decirles bienvenidos a Lecciones de la Biblia. En el capítulo de hoy estamos dando término a esta temporada de estudios acerca de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, la carta a los Gálatas. Sin duda alguna que en este capítulo vamos a ver aquel apóstol que escribe con su propia mano, con una intencionalidad. Cuando escribimos una carta, sin duda alguna, no solamente es importante el contenido, sino también nuestras emociones. Para Pablo, la cruz de Cristo era el fin, era lo central en su corazón. Te invito entonces a que permanezca aquí en Lecciones de la Biblia para hacer de la cruz de Cristo un punto importante en nuestro corazón. Bienvenidos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas, capítulo 6, verso 14. En los últimos versículos de la carta de Pablo a los Gálatas vamos a encontrar mensajes también muy inspiradores para cada uno de nosotros. Como anticipábamos, la cruz de Cristo es el punto central en el ministerio y en la vida del apóstol Pablo. Y para eso, para poder comentarlo, para poder aplicarlo a nuestras experiencias personales en el día de hoy, tenemos nuestros invitados. Está con nosotros nuestra amiga Janet Cornejo, licenciada en teología. Muchas gracias por acompañarnos, Janet. Gracias también por invitarme y a este espacio, ¿cierto? Porque es tan importante estudiar estas temáticas del apóstol Pablo. Bueno, comentarle también a nuestros amigos, Janet, no solamente licenciada en teología, sino que también esposa, madre de... Dos hijos. Varones. Así que muchas gracias por tu compañía y por darnos esa apreciación también un tanto diferente, distinta. Por eso te pregunto, ¿no? En calidad de mamá, porque Pablo también habla hijitos y cosas así, entonces es importante tocar también esos puntos de vista. También nos acompaña el pastor Pablo Quispe. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Distrital, ahí pastor a cargo de varias iglesias, el Distrito de La Paz, en Santiago de Chile. Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y también esposo y padre de... De dos hijos. Dos hijos. Sí. La parejita, gracias a Dios. La pareja, ¿no? Y usted nos comentaba, ¿no? Que su bebé, en capítulos anteriores, tiene el menor 5 meses, ¿no? Sí, la menor. La menor tiene 5 meses cinco y el mayor meses. Va a cumplir 3 años. Está a punto de cumplir 3 años. Qué bendición. Así que ahí estamos disfrutando la paternidad. Extiendan también ahí un saludo a su familia. Gracias. Cierto, que ustedes están representando. Muy amable, y bueno, gracias. También queremos... pedir una bendición por las familias, por cada persona que nos sintoniza, y sabemos que así también detrás hay esposo, esposa, hijos, la familia que ustedes también representan. Y para eso queremos comenzar este estudio y pedir una bendición para que Dios nos acompañe, pero también para que esté con cada uno de ustedes. Janet, por favor, nos dirige en oración. Querido Dios, en esta hora te damos las gracias porque nos permites poder estudiar las palabras de Pablo, poder entender el énfasis que le da a esta iglesia. Amén. Y también, Señor, entender que ese mensaje también es para hoy, también Amén. Es para nosotros. Por eso, Señor, dirígenos en este repaso de esta lección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros estudiamos, no sé, Pablo, que es más joven que nosotros, ¿no? Sin delatarnos. Pero cuando estuvimos estudiando ahí en la universidad, era un lujo tener un teléfono, ¿no? Un celular, y las aplicaciones como WhatsApp, Facebook, no existían. Estaba recién en el Messenger, el antiguo Messenger. Ah, claro. Pero era común en el juego del internado, ¿no? Los varones con el juego de mandarse carta, el amigo secreto, que es conocido en algunos países, ¿no? Pero ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ya preguntamos a Pablo en capítulos anteriores, pero aprovechando que está Janet con nosotros, ¿te acuerdas, Janet? Dicho de paso, saluda a Gerardo, ¿no? El esposo de Janet. Sí, saludo a mi gran esposo. Gran amigo. ¿Eras buena para escribir cartas? No era buena para escribir cartas. Que no necesariamente tal vez significa que no seas romántica. Claro. No, qué bueno que tomaste ese punto. No, lo que sí recuerdo tal vez son las notas. A mí me gustan más esas notas. Y creo que cuando escribes una carta, bueno, te escribes de muchas cosas, pero le das énfasis a algo puntual. Y en mi caso me gustan las notas porque van, digamos, derecho a ese punto. Al punto. Exacto. Uno, por lo general, escribe cartas cuando está conquistando, cuando está, o tal vez, necesita del perdón, ¿no? La carta de Pablo es bien especial, porque carece tal vez de un saludo inicial y carece también de una despedida personal. Me estoy acordando, por ejemplo, en Romanos. Cuando Pablo le escribe a los romanos, ¿se acuerdan ustedes? Es un capítulo completo en donde él comienza uno por uno, claro. Aquila, ¿no? Alejandro, Rufo, etcétera, dando incluso características personales de los líderes de aquella iglesia. ¿Por qué razón la carta a los Gálatas es diferente cuando termina, ¿no? Al ver la estructura? Ya vamos a entrar verso por verso, pero claro. Al ver la estructura, ¿qué pasa con ese tipo de carta que es aparentemente más impersonal? Bueno, te adelantaste un poquito, ¿verdad? Allí lo vamos a repasar seguramente más adelante también. Pero Pablo escribe con cierto disgusto también, yo lo noto. A veces con un tono también de rabia, de ira, porque a él le molestaba profundamente que los gálatas insistiesen tanto en la justificación por las obras a través de la incircuncisión. Entonces, y de hecho lo menciona ahí en el escrito, ¿verdad? De aquí en adelante nadie más me cause molestias. O sea, el apóstol era tajante, ¿no? Era tajante y quería dejar bien en claro ese asunto. Me parece que el problema que se presentaba en esta iglesia en particular, ¿verdad? En este grupo en particular, es que estaban preocupados no de lo más importante, que lo que le importaba a Pablo, que era Cristo, sino que estaba más preocupado, ¿cierto?, de esta imagen, de la apariencia, ¿cierto? Y entonces se entiende por qué Pablo no termina su carta como lo hacía comúnmente, sino que lo termina preocupado y lo termina dándole énfasis justamente a esa situación puntual que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Interesante porque uno dice, no obstante, igual se ve el corazón de Pablo en su carta, ¿no? Hijitos, hermanos míos, ¿no? Entonces se ve esa paternidad. Y tal vez es por lo mismo, ¿no? Cuando de pronto los hijos son tan tercos o tosudos, entonces no significa que los voy a dejar de amar cuando voy a tal vez a hablar más, no golpeado, pero de un tono más estricto, un tono más definitivo, ¿no? Porque él quería zanjar la temática para que quedara clara. Y se ve en los últimos versículos, ahí en el capítulo 6, versículo 11, y que más que una despedida amorosa, así como en la escena, ¿no? En la estación del tren, abrazo, beso, te extrañaré, etcétera. Pablo muchas veces se despide, ¿no? ¿Cuánto ansío volver a verte, volver a veros? Y pide por el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, como el caso a los de Corintio. Aquí es el saludo en sí trae mensajes de por sí, claro, ¿no? Y es más, o sea, como que trata de guiar a la iglesia a que ponga atención. Dice, mirad cuán grandes letras os he escrito con mi propia mano. Y efectivamente el que alguien, ¿cierto?, diga, esto yo lo escribí con mis propias manos, está indicando de que era algo importante para él. ¿Significa que el resto de la carta no lo escribió con su propia mano? Ah, buen punto. Bueno, mira, muchas de las cartas del apóstol eran escritas por un escriba. Exacto. Sin embargo, aquí cabe destacar eso que menciona Janet. Él toma, ¿verdad?, ahora el lápiz, o no sé qué tendrá en ese momento, la pluma, no, claro, no desconozco, y entonces pone con letras grandes. Ahora, ese otro tema, ¿por qué lo escribió con letras grandes? Claro. Antes de ir ahí, tal vez para seguir con la pregunta, ¿no? Por haber sido escrito por un escriba, un secretario, ¿tiene menor valor e inspiración la carta de Pablo? Claro que no, claro que no. O sea, tiene el mismo valor. Recordemos que el escriba, su función era, ¿cierto?, escribir exactamente lo que, en este caso, decía... Pablo quería decir. ¿No? Claro, o sea, el apóstol. A través del Espíritu. Ajá. Claro. Porque, claro, tal vez algún amigo... No eran sus palabras, no es que el escriba... Interpretaba ya, o lo amoldaba. No. Interesante, porque tal vez al repasar esto y ver ahí, mirad con cuán grandes letras escribo, claro, esta sección, ¿no es cierto?, y el resto. Entonces, el resto también está inspirado, claro, el resto está guiado por el Espíritu Santo, y de hecho es el mensaje que Pablo está transmitiendo para las iglesias. Ahora, lo que tú planteabas, ¿no? ¿Por qué deja de escribir? Porque hay cartas que él sí escribe de su puño y letra, pero ¿por qué a estas alturas él deja de escribir y depende de un escriba? Pero la parte final es tan importante que él escribe con su propia, exacto, con su propia mano. ¿Qué, sí, qué estaba pasando en Pablo, tal vez? Bueno, todos nosotros sabemos de que Pablo era un fabricante de tiendas, de carpas, y seguramente con todo este trabajo, a causa también de las persecuciones y de tantos otros momentos difíciles que le tocó enfrentar, seguramente él no tenía ya el pulso necesario y adecuado para escribir una carta. A lo mejor se puede dar a entender de esa forma. Se podría pensar, uh-huh, así. Se podría pensar, claro, así. Algún daño físico en su mano. Claro. Puede ser su visión también. La lección lo menciona, que también se puede pensar que a lo mejor su problema de visión impedía que él pudiera escribir con claridad. Y cuando Pablo se acuerda de los Gálatas, les dice, si de ustedes me recibieron bien a pesar de las marcas que yo llevaba, claro, y si de ustedes hubiese dependido, hubiesen donado sus ojos hacia mí. Tal vez ahí hay evidencia de que el problema puede ser de la mano, claro, o de las manos, producto del encarcelamiento, o todos, o que tal vez tenía alguna restricción, alguna limitación o alguna enfermedad en la vista. Pero qué interesante que nada de esto, ya sea la mano o la vista, le impide a él, claro, que escriba con grandes letras. Y que le dé el énfasis, miren. En el lenguaje tal vez cibernético de los mensajes de texto, escribir con mayúsculas significa, tiene un significado, ¿no? Sí. Significa como estar gritando. A mí una vez... Así, un énfasis. Claro, un joven de la iglesia me dice, pastor, ¿pero por qué me grita? Y estábamos whatsappeando, ¿no? Yo no te he gritado, ¿no? Es que está escribiendo con mayúsculas. Claro, se me había activado la mayúscula. Y ahí aprendí que en el lenguaje, ¿no es cierto?, hoy en día, especialmente en la juventud, escribir con mayúscula es como gritar. ¿Tendrá algo similar que Pablo quiere resaltar? Claro, claro que sí. O sea, debemos entender que el apóstol, todo lo que él hacía, lo que él predicaba, tenía una intencionalidad. Y justamente quiere marcar una diferencia, ¿cierto?, en esta iglesia en particular, que tiene una problemática en particular. Ahora, Pablo aquí, si bien ha estado hablando, pero va a introducir un elemento muy importante que es la cruz de Cristo. Por ejemplo, cuando vamos al verso 12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis. Claro. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, vuelve atrás, ¿no?, hablando acerca del el problema que tenían ahí en Galacia. Pero él habla ahora, dice que por causa de la cruz íbamos a, o ellos iban a padecer persecución. ¿Qué concepto tiene la cruz? Porque hoy en día para nosotros la cruz de Cristo tiene una connotación absolutamente positiva. Claro, en ese tiempo era muy diferente. Hoy en día es tan común, se relaciona con Cristo, nuestra salvación. Tiene una visión diferente a la época de Pablo, que significaba muerte, desprecio. Para el judío era un instrumento romano claro, de tortura, incluso la muerte. Exacto, un instrumento de tortura. No tiene la misma visión que tiene hoy la cruz. Pero justamente eso le da sentido a la vida de Pablo. Porque en el fondo fue tan impactante lo que vivió Pablo en su vida personal con Cristo, que entendió el valor que debe tener la cruz para un hijo de Dios, para un cristiano. Ahora mira, mencionar algunas cosas. Para un empresario, la gloria puede llegar a ser el dueño de esa empresa. Claro, el su gerente, empresa. ¿Verdad? Llegué a la cúspide, soy el mayor. Para un equipo de fútbol, la gloria puede significar ganar una copa importante. Claro. No vamos a entrar en este tema, ¿verdad? pero para Pablo, la gloria para él era la cruz. Y eso tiene un sentido muy importante para nosotros también hoy. Porque muchas veces, aunque la vemos la cruz en la iglesia o la vemos en alguna... iconografía. Claro. Claro. Tiende a veces a avergonzarnos. Pero para Pablo no era un símbolo de vergüenza. Aunque en ese momento se veía como un símbolo de vergüenza. Aunque se veía. Él fue, claro. él fue pionero en considerar la cruz como un motivo de santo orgullo, o de gloriarme, como lo dice. Exacto. Ahora, es interesante que la arqueología ha demostrado que recién en el siglo II, después de Cristo, comienzan las primeras iconografías o ilustraciones de la cruz. Y curiosamente, una de las primeras, por ejemplo, era que había un ícono de la cruz, alguien colgado, pero con una cabeza de asno o de caballo, porque hasta el segundo siglo seguía siendo un elemento de vergüenza para la gente, ¿no? Entonces, Pablo aquí dice... el valor de Cristo muriendo en la cruz. Sabemos que él tenía un entendimiento claro de lo que teológicamente eso significaba, pero ahora él, en su despedida, él está diciendo en términos prácticos, bueno, yo me enorgullezco de la cruz y es el elemento que tal vez nos va a causar persecución. Claro. ¿Ya? En el sentido acá de los hostigadores, estos que querían que fueran circuncidados. Pero luego Pablo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y se me viene inmediatamente esta frase de Pablo cuando le escribe ahí a Timoteo, le dice, no que yo pretenda ya haberlo alcanzado. Y qué interesante, Joel, lo que tú mencionas, porque si bien es cierto para Pablo, la cruz era la gloria, lo mejor que él podía tener, sin embargo el otro grupo era solamente una falsedad. Ellos obligaban la circuncisión para poder evitar lo que era la persecución. Y mira qué interesante es esto, porque hoy nosotros también enfrentamos lo mismo. ¿Por qué yo estoy en la iglesia? ¿Por evitar algo? ¿Por qué hago esto? ¿Por agradar a mis padres? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Claro, ¿qué me motiva en el fondo? ¿Cuál es mi motivación interior? Y mira, seguramente a los amigos y hermanos que nos están a lo mejor escuchando, debiera ser un replanteamiento. De repente, hasta nosotros mismos, como líderes de iglesia, como pastor, ¿por qué hago lo que tengo que hacer? Y Pablo lo contrasta con esta frase, gloriarse en la carne. Claro. ¿No? Entonces lo que tú dices es ganar el favor. Muchos de ellos querían ganar el favor. Aquí está ese contraste, gloriarme en la cruz y gloriarme en la carne, en los actos, en las intenciones humanas, de tal vez pretender salvación. ¿Corremos ese riesgo actualmente nosotros? Corremos ese riesgo porque humanamente nosotros nos preocupamos más de la forma, ¿ya? No del fondo. Entonces vivimos en un sistema en que la forma debe estar siempre visible, ¿ya? Soy adventista, voy a tal iglesia, llevo mi Biblia, ¿cierto? Guardo el sábado, no como esto. La Biblia nos enseña, nos educa y por ende nosotros lo hacemos, lo vivimos. Pero Pablo está diciendo que, aun cuando eso está bien, lo más importante es la salvación, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo más importante. Y con esto no quiere decir que lo otro no lo sea, sino que a veces nosotros como humanos ponemos nuestros ojos y le damos más valor a cosas que no tienen tanto valor. Y esa es la diferencia la que forma. Hace, claro. De hecho, Pablo no le importaba tanto la circuncisión o la incircuncisión. Que era la problemática que se estaba viviendo en ese momento. Esa era la forma, claro. Sino que era el trasfondo, que era la salvación de su amada iglesia. Así es. Ese era el tema que estaba en juego. ¿Qué estaban haciendo de Cristo Jesús la iglesia? Exacto. Entonces, al confiar en las obras, en la circuncisión o en toda la ley ceremonial, entonces ellos estaban literalmente desplazando a Cristo, la persona y la obra de Cristo en el contexto salvífico. Así es, y mira, Pablo lo dice, ¿verdad?, claramente allí, en el versículo, aquí lo tengo, 15, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y ahí pone, ¿verdad?, de lleno el tema de la justificación por la fe. Así es. Porque cuando nosotros hablamos de la nueva criatura, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se recibe a través del bautismo, pero a través también de la justificación por la fe. Somos salvos por Jesús. Vamos a ver entonces el versículo 14 y 15, que hay una conexión muy interesante de lo que es gloriarnos en la cruz y ser nuevas criaturas. Así que, amigos, les invitamos a que permanezca en nuestra sintonía. Nos vamos a separar unos instantes y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Estamos aquí estudiando en Lecciones de la Biblia estos versículos maravillosos del apóstol Pablo al despedirse de la iglesia en Gálatas. El versículo 14 del capítulo 6, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Había un riesgo allí en que él se vanagloriara, se jactara de algo. Ahora, fíjense que el contexto, el verso 13, en la frase anterior dice, para gloriarse en vuestra carne. O sea, Pablo viene hablando de la gloria humana. ¿Y hasta qué punto Pablo también corría el riesgo de gloriarse en esa gloria humana? Claro, Pablo lo había vivido. Él había experimentado esa gloria humana cuando fue perseguidor. Él entendía que todo lo que debía, lo que estaba haciendo, tenía un propósito y debía cumplir ese propósito porque eso de alguna manera le daba una fama. Y tenía la fama, ¿cierto?, de perseguidor. Pero cuando se encuentra con Cristo, que de alguna manera restaura su mente, su forma de ver la vida cristiana, él entiende ahora que lo más importante es glorificar el nombre de Cristo. Y que tú pasas a un segundo plano, que tú te escondes. En la gloria de la carne, la persona está arriba, ¿no? En anhelar un puesto, claro, glorificarse. Pero cuando, y literalmente, ¿no?, cuando Saulo se encuentra con Cristo, cae a tierra. Y ahí es Cristo quien es glorificado. Claro. Pero uno es... Ahora, como consecuencia, el Evangelio dice que al que se humilla será enaltecido. Pero es Dios quien lo levanta, ¿no? Que uno mismo se... Ahora también el riesgo estaba dentro también del pueblo, porque cuando él llegaba a predicar junto a su pareja Bernabé, ¿verdad?, su pareja misionera, la gente lo aclamaba como Dios. Exacto. Y entonces también corría el riesgo, y es lo que nos pasa también, ¿verdad?, a menudo a todos nosotros, cuando la gente busca, ¿verdad?, Sin querer. Y el riesgo siempre está. Entonces yo creo que debiéramos de pedirle cada día al Señor como Pablo, ¿verdad? No, si van a exaltar a alguien, exalten a Dios. Exacto. La honra y la gloria es para Dios. Y ahí es donde él dice, continúa el verso 14, dice, si no en la cruz de Cristo. Claro, y ¿sabes qué? Es importante lo que él resalta, porque ¿cuál es nuestro fin como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro fin pertenecer a la iglesia? ¿Cuál es nuestro fin último? Bueno, debiera ser el motivo que tiene Pablo. O sea, nuestro fin debiera exaltar a Cristo. Bien. Nuestro fin debiera glorificar su nombre. Nuestro fin es mostrarle a la gente quién es Cristo. Y es maravilloso el texto cuando dice que debiéramos glorificarnos en conocer a Cristo. Si de algo puedo yo glorificarme, ¿cierto?, es de conocerlo a Él. Y esa es la motivación que nosotros debiéramos llevar a nuestras iglesias. Invitar a nuestros hermanos, a nosotros mismos, ¿cierto?, a pasar más tiempo con Cristo para glorificar su nombre. Amén. Dice también ahí, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y es inevitable nuevamente hacer la asociación de aquel texto que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y de acuerdo al contexto que habíamos visto social, al menos hasta el segundo siglo, Pablo está asumiendo algo muy vergonzoso que era para la cultura greco-romana, como lo era la crucifixión, y dice, yo también participo de eso. Claro. Entonces, de ahí viene la gloria de Pablo. Tenía para gloriarse porque era muy inteligente, porque tenía tal vez era mucha elocuencia, capaz, claro, muy capaz en lo que él desarrollaba, que era el ministerio apostólico. Pero él siempre reconoce, ¿no?, que es Dios. Y tal vez me estoy acordando de Daniel. Cuando Daniel era reconocido, él decía, Dios me reveló el sueño. Fue Dios. Y era reivindicar el nombre de Dios. Lo mismo está haciendo aquí Pablo, ¿no? Hay muchas motivaciones. De otra forma, pero es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Y hay muchas motivaciones. Él dice, por amor a los gálatas, etcétera. Pero en el fondo también la principal motivación de alguien misionero que vela por la salvación de otros es también para que el nombre de Dios sea reivindicado. Exacto. Esa expresión es interesante, ¿eh? Para los deseos, a lo mejor podríamos parafrasearlo de esta forma, para los deseos carnales, para los deseos mundanales, estoy crucificado, estoy muerto, o sea, no estoy para gloriarme, sino que estoy para, si mi gloria va a estar en algo, estará en la cruz de Cristo. Claro. Dice después, ¿no?, que la circuncisión o la incircuncisión no es nada, sino la nueva criatura, o el proceso de la conversión. Entonces Pablo aquí está contrastando, ¿no?, lo que pretendían los cristianos judaizantes, de que para tú obtener la salvación tienen que ingresar ellos ingresar al pueblo mundo cristiano, claro, pero a través de la circuncisión. Claro, de esta forma tú puedes entrar y solo de esta forma tú eres. Eso es lo que se estaba practicando en ese momento. Y Pablo viene a cambiar toda la estructura. Si bien es cierto, eso era importante, pero lo más importante era Cristo, ¿dónde estaba Cristo en el trabajo que ellos estaban haciendo? Que es la misma pregunta que nosotros debemos hacernos como iglesia hoy, ¿dónde está Cristo, cierto? En este plan de evangelismo, ¿dónde está Cristo en nuestros hogares? ¿Dónde está Cristo en nuestros colegios? ¿Dónde está Cristo? Porque efectivamente debemos buscar lo que buscaba Pablo. Pablo buscaba glorificar a Dios, a Cristo, porque él entendió que su vida pasada él no glorificaba a Dios. O sea, ¿quién mejor que Pablo tocar este tema? ¿Cuál es la dinámica entre Dios, su Hijo, Cristo Jesús, nosotros los pecadores, la ley, el amor, en el concepto de conversión? ¿Cómo esto es como cuando cocinamos, ¿no? A mí me encanta la cocina. Cuando ponemos todos estos ingredientes y resulta algo agradable, algo sabroso. Porque aparentemente allá en Galacia estaban todos los ingredientes separados, estaba todo como disociado, claro, ¿no? Sí, entonces sí. Tenemos Dios, su Hijo, el Espíritu Santo, tenemos la ley, el amor, el cristiano o la persona. ¿Cómo juntamos todo esto y que Pablo lo resume y dice nueva criatura, nueva creación? Yo creo que el nuevo nacimiento y donde todas estas cosas se unen finalmente es a través del nuevo nacimiento, que es a través del bautismo. Es allí donde el Espíritu Santo desciende sobre la vida de la persona como una promesa del Señor Jesucristo. Es allí donde nosotros aceptamos públicamente a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es allí donde vivimos la experiencia del perdón. Y donde el Padre también, ¿verdad?, se regocija y al igual que Jesucristo nos dice, bueno, aquí están mis hijos que están declarando públicamente que ya no son del mundo, sino que ahora son propiedad mía. Yo creo que en todo este ingrediente, como tú mencionabas, ¿verdad?, yo creo que todos se juntan allí en el momento del bautismo, donde esta persona muere una antigua vida, pero se levanta para vivir una nueva. Claro, una nueva vida. ¿Y la ley? ¿Qué hacemos con la ley de Gálatas? Con el nuevo convertido. ¿Será que el nuevo convertido, aquel que se entrega a Cristo, está exento de guardar la ley? En absoluto. ¿O qué rol juega la ley ahora cuando estamos bajo la gracia de Cristo, viviendo por la fe y obteniendo la salvación por la fe? ¿De qué forma la ley juega ahora un rol, un papel? Porque está claro, lo hemos visto en capítulos anteriores, que en ningún punto está en duda la existencia y la eternidad de la ley. Claro. Pero ahora, teniendo eso como base sentada, que es glorificar a Cristo, ¿cierto? Y la ley ahora, ¿cómo nosotros interactuamos con la ley? Claro, efectivamente, tiene sentido la ley. Porque la ley muestra el carácter de Dios. La ley muestra la preocupación que Dios tiene de estar unido con su criatura, con su hijo, ¿cierto? La ley nos muestra la devoción que el hijo debe tener con su Dios, con su creador, pero también muestra la devoción de Dios con el ser creado y también con sus pares. Entonces, si yo soy una nueva criatura y debo glorificar a Cristo, debo glorificarlo de acuerdo a la ley. La ley me dice, ¿cierto?, que debo amar a un solo Dios. La ley me dice que yo no debo adorar imágenes. La ley me dice que hay un día que debo exclusivamente dedicarlo a Él. ¿Y por qué no si debo exaltar su nombre? La ley me dice que debo, ¿cierto?, honrar a mis padres, que no debo matar, que no debo robar. Es decir, si soy una nueva criatura en Cristo y busco glorificar su nombre, voy a vivir bajo la ley. Voy a vivir. Y esta ley no va a ser condena para mi vida, sino todo lo contrario. Ni gravosa, sino que va a ser de gozo, porque en el fondo me muestra el camino que debo a seguir como hija de Dios. Y en eso de honrar y de glorificar a Cristo, Cristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la ley está presente después también de del nuevo nacimiento. ¿Ustedes usan, tú manejas, Janet? Sí, ¿manejas? Manejo. ¿Usas GPS, no? No. Bueno, debería usarlo, pero generalmente porque ahora no estoy manejando, pero cuando manejaba eran, digamos, recorridos cortos. Ajá. ¿Se imaginan un GPS sin instrucciones, sin señales, sentido del tránsito, sentido de las calles? Algunos GPS avisan cuando hay control policiaco. Sí, sí. ¿Se imaginan ustedes? A mí algo parecido me pasó. Estaba en otro país manejando y el GPS cambió el idioma. Entonces fue muy caótico. Mi esposa detrás mío, porque estábamos con los niños atrás, ella estaba con los niños, fue muy caótico escuchar el GPS, intentar traducir. Ella que me decía, no, dijo derecha, dijo izquierda. Vivir la vida del cristiano sin la ley, claro, es como tener un GPS, tal vez que señala un punto, pero que carece de leyes o discos, señas que nos protegen, como el disco par, que nos ordenan, pero también que nos ayudan a llegar a un destino. Claro. No estamos hablando de salvación por las obras, por la ley, por observar la ley, sino que cuando aceptamos a Cristo Jesús por medio de la fe, su salvación, y tenemos la plena certeza de que por sus méritos somos salvos, entonces el Señor nos regala su ley eterna para que al observarla, entonces vamos en rumbo cierto. Así es. Y Pablo lo dice un poquito, ¿no? Verso 16. ¿Podemos leer ahí cómo lo resume el verso 16? A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esta regla, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, está hablando de eso, de esta ley, ¿cierto? De esta regla que de alguna manera nos permite entender el objetivo de ser cristiano. Por eso era tan significativo para un cristiano en ese tiempo la cruz, porque la cruz, el que abrazaba la cruz entendía que estaba condenado a morir, ¿cierto? A ser perseguido. Hoy en día pareciera que fuera más fácil, ¿cierto?, ser cristiano. Pero aún siendo fácil, no exaltamos ni glorificamos a Cristo como debiera ser. Tal vez ahora la persecución no es tanto un imperio o con soldados, claro, literales, sino que ahora el aceptar o no a Cristo, estamos viendo esas presiones sociales, mentales, claro, que son tal vez más subjetivas. Tal vez va a haber una presión, esas persecuciones que vivió la iglesia en el primer siglo. La Biblia dice que en el tiempo final también se van a repetir e intensificar. Claro. Pero actualmente esa persecución que nos impide o nos obstaculiza entregar nuestro corazón al Señor, tal vez pueden ser prejuicios, presiones sociales, familiares, etcétera. ¿Y qué distinto sería este mundo si todos nosotros obedeciéramos estas normas, esta ley? ¿Ya se han puesto a pensar ustedes, queridos amigos, cómo sería este mundo donde no exista la delincuencia, donde nosotros podamos salir tranquilamente de casa y no podamos tener esa preocupación de, hoy dejé cerrada la puerta? Sería maravilloso. Bueno, algunos dicen que la ley está abolida. Claro. Pero claramente nosotros creemos lo que Cristo dijo. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Hasta qué punto nosotros, cuando Cristo está en nuestro corazón, qué estamos dispuestos a hacer? Bueno, debemos cumplir la misión. Porque Pablo cumplía la misión. Y él destaca, ¿verdad? Y sobre todo en esta iglesia, que de alguna manera se desenfocó de lo más importante, que pusieran la atención en exaltar a Cristo con un solo fin. Porque cuando nosotros somos una nueva criatura, ¿quién se beneficia? Nosotros. nuestra mentalidad cambia, nuestras acciones cambian, nuestra forma de vida cambia, la iglesia se beneficia. Y en este momento la iglesia, al tener esta problemática, no se estaba beneficiando, no había un crecimiento espiritual como debiera ser, que al todas las iglesias... estaban volviendo, dice, a los antiguos rudimentos. Entonces, Pablo busca, de alguna manera, con este énfasis que le da al término del capítulo, que la iglesia entienda que sacar a Cristo de todas estas normas o sacar a Cristo de los 10 mandamientos no hay sentido, no tiene validez. Pero tiene validez cuando Cristo es el centro de la vida espiritual y rige nuestro estilo de vida, nuestra forma de cumplir las reglas, ¿cierto? En este caso, íntegra. Claro, de los 10 mandamientos. Uh-huh. O sea, la cumplimos, ¿por qué? Porque somos cristianos, porque así Cristo está en nosotros. En el verso 17 hay una expresión de Pablo que él dice, no me molesten. Claro. Vamos a contextualizarla, a comentarla, y vamos a separarnos por un instante y ya volvemos en Lecciones de la Biblia. No se separen. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Has pensado en la segunda venida de Cristo por segunda vez a esta tierra? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado Verdades para el Tiempo del Fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para solicitarla, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro último bloque, y no solamente del programa de hoy, sino de toda la temporada que estuvimos estudiando el libro de Gálatas. Y aquí estamos un poco sonriéndonos porque encontramos que nos falta tiempo, nos falta la ocasión para seguir comentando cada detalle. Nada fue al azar, todo fue intencionado, la forma como escribía. Dicho de paso, como aquí nos falta tal vez el tiempo, decirle a nuestros amigos que se pongan en contacto a través de Canal Nuevo Tiempo, porque ahí ustedes pueden desarrollar otras temáticas con materiales que están a disposición para cada uno de ustedes. Pablo tenía un deseo, ¿no? Y él dice, paz, misericordia. ¿Cómo dice ahí? Leamos el versículo, por favor. Paz y misericordia, y aquí hace una distinción que es muy importante destacarla. Dice, sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí esta distinción Pablo la hace porque, si bien es cierto, él estaba preocupado por el nuevo nacimiento de muchos otros conversos, de los gentiles en este caso, pero también él tenía una preocupación por su pueblo, por los judíos. Y en este sentido, él le dice, la misericordia y la paz sean tanto para los judíos, pero también para el Israel, para aquellos que por medio de la fe son parte del pueblo de Dios. Un nuevo Israel. Un nuevo Israel. Israel espiritual. O el Israel espiritual. Que en la antigüedad, ¿qué había que hacer para ser parte del Israel? Bueno, circuncidarse. Ojo que de repente alguien dice, solo los israelitas como nación, como genealogía, eran los del pacto, pero hay muchos textos en la Biblia del Antiguo Testamento que dicen que si tú eras extranjero, claro, y querías sumarte, ser parte del Israel, literal, que... aparte, claro, de cumplir con la circuncisión, ¿no es cierto?, guardar el pacto, guardar la ley, pero no es que era algo cerrado, ¿no? Se tiende a pensar en eso. Ahora, ¿cómo podemos ser parte ahora del Israel espiritual, o al que se refiere Pablo ahí? ¿Cómo podemos, si antes habían señales, ceremonia, un pacto, ¿de qué forma podemos nosotros ahora tener la certeza que soy parte del pueblo de Dios? Es que ahora solamente es por medio de la fe. Ya no necesitamos degollar un corderito para recibir perdón, sino que ahora por medio de la fe en aquel que realmente fue el sacrificio, el cordero de Dios, el Hijo de Dios, ya soy perdonado. Y esa es la virtud que tiene el nuevo Israel, que todo lo hace por fe. Y distinto era los demás que lo hacían solamente por, por medio de las obras, queriendo justificarse a sí mismo, haciendo estas cosas, perdiendo el fin. Claro, también podríamos darle el énfasis al bautismo, ¿ya? Hoy en día no practicamos la circuncisión, bueno, nosotros, ¿cierto? En el caso a los varones que entran a la iglesia, pero nuestro corazón sí es circuncidado, nuestro corazón cambia, tenemos una distinción diferente. Y me da gozo cuando la Biblia habla de este corazón, porque en el fondo del corazón, ¿cierto?, salen las decisiones, ¿cierto? Nos mueven a tomar decisiones. Y elegir a Cristo hoy, en la actualidad, es una decisión importantísima. No solamente porque vivimos en un mundo que no busca a Dios, sino porque justamente tu decisión puede cambiar la vida de otra persona, motivar el interés de otra persona a buscar ese Cristo que tú abrazaste. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, aunque no practiquemos físicamente, ¿cierto?, esta circuncisión acá en este lado del mundo, nuestro corazón es circuncidado, le pertenece a alguien, porque entendemos que la circuncisión indicaba pertenencia, ¿cierto? Y hoy nuestra vida le pertenece a Cristo y le pertenece en el momento en que yo entrego mi vida a Cristo en el agua del bautismo. Ahora, estoy acordándome del libro de Lamentaciones, el capítulo 2, dice que ahí debemos circuncidar nuestros corazones. La circuncisión era quitar una parte de uno, es quitar. Entonces, cuando habla del corazón, hay cosas que debemos quitar consciente y voluntariamente, ¿no es cierto?, antes de entregar nuestra vida al Señor. Pero hay otras cosas que tal vez no podemos nosotros quitar. Pretender que yo puedo solucionar, entonces, ahí por obra y gracia del Señor, podemos tal vez dejar que Dios actúe y quite. Ahora, la circuncisión, voy a ser majadero en esto, ¿no?, era la forma de entrar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y debe haber algo en el Nuevo Testamento que es concreto, y tu respuesta estaba correcta, ¿no es cierto? Pero yo quiero que sea con más certeza, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué momento entonces mi nombre está inscrito en los libros de la vida? Ahí está el pueblo de Israel inscrito, el pueblo de Israel actual. ¿En qué momento? Es a través, claramente, como mencionó Yaneda, a través del bautismo. Recuerdo la experiencia, de hecho, el capítulo 2, que cuando Pedro predicó este sermón, ¿verdad?, fuerte, al hueso, por decirlo así, las personas se compungieron en el corazón y le preguntaron a Pedro: varones, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les responde en el versículo 37 y 38, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese para el perdón de vuestros pecados, y además recibiréis el don del Espíritu Santo. Acuérdense, ¿hace cuántos años se casaron ustedes? ¿Se acuerdan o no? Sí. Yo 11. Yo me casé el año 2010. 2010, 7 años, ¿no? Este año 7 años. ¿Yanel? Voy a cumplir 12. 12, mira, andamos cerquita. Uh-huh. Ahora, cuando uno llega al altar, a la ceremonia del casamiento ahí en la iglesia frente a un ministro, ¿uno se enamora ahí? Obviamente que no, sino que es un proceso previo, algunos más años, menos años, de noviazgo, de enamoramiento, de conocerse. Pero para comenzar esta nueva etapa hay que oficializarlo con una ceremonia religiosa, ¿no es cierto? Pero uno ya llega enamorado. Entonces, este es un proceso, la conversión, y después cambia tal vez de nombre o de estado, que se llama un proceso de la santificación y la justificación. Pero estamos ahí en las aguas del bautismo. Yo tenía 8 años, ¿sí?, ahí en una iglesia en Villa Alemana, acá en Chile, la quinta región. 8 años, el año 91. Y resulta que ahí no acabó todo, sino que comienza un proceso. Exacto, ahí inicia, ¿verdad?, este compromiso serio, este compromiso consciente. Bueno, en el caso tú me dices 8 años, un niño de 8 años sabe cuando se ama. Él tiene claro cuando ama a la mamá, cuando no ama a tal persona. Y ese niño de 8 años decidió, con sus 8 años, amar plenamente a Cristo. Por tanto, ¿qué importancia y relevancia tiene el bautismo, ¿cierto? Porque nadie te lleva forzado. Tú no vas al matrimonio forzado. Aunque algunos van, no, pero no debiéramos ir, sí, ¿cierto? Pero en el bautismo uno debe, se cumple este ejemplo, ¿verdad? Que uno va consciente y feliz. Ahora, el bautismo en sí, como ceremonia, es un símbolo de lo que ocurre, exacto, en el corazón. porque tal vez muchos se han bautizado o nos hemos bautizado, pero no estamos aferrados a la salvación. Entonces no es, porque si no la ceremonia pasaría a ser un sacramento. Claro, y no es así. Y la salvación no está en la ceremonia, claro. Está en Cristo Jesús, pero que así como a mi novia, a mi esposa actualmente, había que oficializarlo. Exacto. Es la oficialización, ¿no es cierto?, de esta conversión. Interesante, hasta aquí Pablo está muy brevemente, pero muy romántico, haciendo un apelo, un llamado. Pero de repente, por favor, pastor, léanos ahí el verso 17. Es como que quiebra todo ahí la tonalidad que venía conversando, ¿no? Bueno, que yo creo que también detrás de estas palabras hay amor. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué lindo lo que él dice, ¿verdad? Y no me lo imagino molesto, sino que me lo imagino como esa voz así como de decisión. Con convicción. Con convicción. No me molesten, ya no me hablen de este tema. ¿Por qué? Porque en mi propia carne, ¿verdad? Yo llevo todas las marcas. O sea, nadie... ¿Quién podría, mejor que Pablo, hablar de glorificar a Cristo? Bueno, en algunas porciones de la Biblia dice que él fue echado de una ciudad, lo amarraron de sus pies, lo pusieron boca abajo, lo amarraron en carruaje y lo sacaron de esa forma. Indudablemente él... Debió quedar claro. Tenía marcas. Claro. Recuerdo la experiencia también de Listra cuando fue a predicar. Lo apedrearon a tal punto que lo dieron por muerto. Exacto. O sea, él tenía las marcas cuando estaba naufragando en el mar, cuando lo azotaron, cuántas veces. Hay un capítulo bien especial donde habla todos los padecimientos que él tuvo que pasar por Cristo. Y habla con autoridad, con como decía autoridad. Y yo me lo imagino a Pablo diciendo, bueno, si ustedes están tan preocupados por esa marca, ¿quién mejor yo que tengo tantas marcas? ¿Verdad? Y que son a base del amor y la fe. Y que son, exacto. No para ganar algo a cambio de... Claro, y no algo aparente, sino él llevaba las marcas por esa experiencia transformadora que produce vivir una vida en Cristo. Pablo tuvo que pagar un precio, indudablemente. Nosotros acá... nos dedicamos a la predicación del Evangelio, a testificar, a liderar la iglesia. Pero de repente uno se pregunta, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Como Pablo. Su argumentación, claro, al leerlo en español es, no me molesten. Es como que ya estoy cansado, estoy agotado, ya no tolero más. Pero él está, es como que escribe al revés, debería haber dicho, por causa de que yo he pagado el precio de seguir a Cristo, entonces, que mis actos o mis marcas, las evidencias de mi entrega total, sea la que me defienda. Vean ustedes las marcas. Claro. No es un tema de aquí de posiciones teológicas o argumentaciones, si es válido o no la circuncisión o no, ¿no? Sino que es un tema de entrega por completo, como resultado de tener la convicción de que somos salvos por la fe. Exacto. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Con la ayuda del Señor hay que hacerlo. Ahora, las últimas palabras, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ahí culmina, ¿verdad?, el apóstol todo este desarrollo teológico sobre la justificación por la fe. Cuando también Pablo dice, no me molesten, también está diciendo que él tenía una misión de predicar a Cristo crucificado y la salvación por medio de la fe, y que las obras o guardar la ley es consecuencia de, basado en el amor, una respuesta a Dios. Entonces, muchas veces podemos obstaculizar o ser obstaculizado, claro, para esta testificación de Cristo, ¿no? No solamente eran las evidencias, sino también, ¿cuál es nuestra actitud cuando de pronto vemos un obstáculo en la predicación del Evangelio? ¿Nos rendimos? Claro. Qué bueno el punto, porque efectivamente hoy podemos encontrar personas tan preocupadas, ¿cierto?, dentro de la iglesia de cumplir normas y formas que, claro, son un obstáculo para aquellos que quieren de alguna manera vivir la vida en Cristo, ¿cierto? Y que no por eso van a dejar de lado la ley o cumplir ciertos requerimientos que son importantes dentro de una vida cristiana. Veo a un Pablo preocupado de que este grupo tan importante entienda de una vez, ¿cierto? Y viva, ¿cierto? Que glorificar el nombre de Cristo es lo que le da sentido a la fe. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice, pero el hombre natural o carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Y luego él dice, pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo está contrastando en Corinto, ¿no? Lo mismo en Gálatas. Podemos tener dos tipos de naturaleza o dos tipos de forma, ¿no? Natural, así como somos con nuestra naturaleza pecaminosa, o ser personas espirituales guiados por el Espíritu Santo. Para alcanzar la victoria, perdón, ¿no? Y sabes, Joel, lo que la iglesia también, hablando del punto de un líder, ¿verdad? Lo que la iglesia quiere ver hoy son personas espirituales. Sí. De hecho, mira, cuando nosotros vamos a golpear una puerta o invitamos a alguien, rechazan inmediatamente la invitación porque piensan de que no, estos vienen solamente a sacarme plata de bolsillo. Pero ¿cuán distinto sería la reacción de las personas cuando vean en nuestras iglesias, en nosotros como líderes, personas espirituales? Se acercarían con un deseo de aprender y también de vivir esa experiencia que nosotros debiéramos de reflejar. Así es. Pastor. Es una gran tarea que tenemos por delante. El libro de Gálatas o la carta de Gálatas nos da un tremendo mensaje de salvación personal con Cristo Jesús. Por favor, unas palabras, una invitación a nuestros amigos y orar también por cada uno de ellos. Bueno, la invitación a lo mejor al resumir esta carta sería básicamente, mira, que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. No por medio de tus obras, no por lo que tú puedas hacer, sino por tu fe en Cristo Jesús. Mira, la experiencia que ellos vivieron y que Pablo, ¿verdad?, les apelaba con amor, a veces también con firmeza, era que aprendieran a depender de Cristo. Y en esta hora yo quisiera invitarte para que en el lugar donde tú estás también puedas aceptar al Señor Jesucristo por medio de la fe. No importa cuántos errores hayas cometido en tu vida, no importa cuán lejos de Dios estés, lo importante es que si hoy tú le pides perdón a Dios, Dios estará dispuesto a brindarte una vida nueva. Y por qué no, algún día poder tener el privilegio de verte en el reino de los cielos y abrazarte y poder decirte qué alegría que tú también tomaste esta decisión. Que Dios te bendiga donde quiera que tú estés y acompáñame, por favor, en esta oración. Padre nuestro, muchas gracias por los mensajes que hemos podido reflexionar y compartir a través del libro de Gálatas. Pedimos una bendición muy especial por nuestros amigos que han tomado decisiones importantes en sus vidas. Quisiéramos, Señor, también orar por nosotros y de forma muy especial orar por nuestra iglesia para que sea un centro de influencia, de ganancia para muchas personas, para el reino de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Janet, muchas gracias por la compañía. Cariños a la familia. Gracias también por invitarme y voy a llevar tus saludos. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias a su iglesia también. Y queridos amigos, gracias por permanecer en nuestra compañía y que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y nunca se olvide que a través de las lecciones de la Biblia podemos encontrarnos con Cristo Jesús, el cual anhela estar en nuestro corazón. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga.